Vamos a hablar con Salvador en los aspectos un poco más técnicos, más legales, de cómo fue, bueno, encarar esta causa, cómo, ¿cuál fue la primera carátula del caso de Gerardo? Bueno, la primera carátula que tuvo fue búsqueda de personas. De personas. Y la primera imputación que realiza la Fiscalía, el Ministerio Público de la Acusación, es una imputación a Vivas por homicidio y las otras cuatro imputaciones por encubrimiento de ese hecho. Y esto fue lo que motivó que generáramos todo el proceso de lucha por el cambio de carátula en función de lo que nosotros entendemos que debía ser digamos, entendíamos que estaban dadas las condiciones para que se caratule como desaparición forzada de personas y que se investigue en el juzgado federal. Por muchas razones entendemos que esto es así, fue así, y esto nos lleva a esta última resolución de Bailaque, en la que, digamos, produce y sostiene y firma una serie de barbaridades. Lo de Pichón fue desaparición, no solo porque el grupo de seguridad era un grupo mixto y estaba conformado por dos agentes policiales y que tenían todo un acuerdo de seguridad ampliada en el exterior del bar, la tienda, sino porque en lo fundamental el bar tenía un acuerdo de funcionamiento con la seccional tercera y el comando. De hecho, hasta se comunicaban por handy. Uh-huh. Y Pichón fue ingresado clandestinamente a la seccional tercera, y esto fue lo que nos trae uno de los testigos. Y ese ingreso clandestino es el que genera, digamos, más allá de la sola participación de los dos agentes, el que nos sitúa en un contexto de desaparición forzada de personas. Ahora, estando toda esa gente que en algo tuvo que participar, con pruebas a la vista, ¿cómo es posible que no haya culpable, digamos? Bueno, es una pregunta que creo que nos la estamos haciendo todos. Toda la sociedad rosarina se está haciendo esa pregunta. Si uno analiza, el fallo es, aparte de arbitrario, es escandaloso por varias razones. Primero porque el juez se pone en una situación de prácticamente de desacato a la orden que le dio la Cámara Federal de investigar el caso como desaparición forzada. Y en esta última resolución, no solo que sobresee y libera a los cinco detenidos, sino que ordena que se remita nuevamente a la justicia provincial el expediente. Esto es una barbaridad, por varias, digamos, por esta cuestión fundamental. Que la Cámara, que es el superior jerárquico, le está ordenando otra cosa. Y después, es una resolución que es en principio es contradictoria, porque el juez, por un lado, entiende que tiene elementos de prueba, nosotros entendemos que hay sobrados elementos de prueba para imputar a las cinco personas. Cinco personas, eran los tres patobicas y dos policías. Y dos policías. Independientemente de la necesidad de avanzar en la línea de investigación de la seccional tercera y su participación uh-huh. en los hechos. Y entendió que tenía esos elementos y los convocó y los citó a prestar declaración indagatoria. Y luego la resolución que emite es una resolución de sobreseimiento. El sobreseimiento implica una certeza negativa por parte del juez. Esto significa que el juez está convencido y de que tiene pruebas para eso, de que ninguno de los cinco imputados tuvo participación y responsabilidad respecto de la desaparición y muerte de Pichón. Entonces, esto es una contradicción en sí misma, porque por un lado tiene elementos para citarlo y por otro lado dice que claro. Tiene elementos para decir que y estar convencido de que ninguno de ellos fue. Esto es un escandaloso en términos jurídicos. Uh-huh. ¿Y ahora qué panorama se abre ante esto que decide el juez? Y un panorama muy complejo por varias cuestiones, porque en primera medida nosotros entendemos que el juez no puede seguir interviniendo más en la investigación y en la causa. Vamos a solicitar su apartamiento, pero sabemos que esto es difícil porque la estructura del Poder Judicial produce una defensa corporativa de sus propios integrantes y va a ser, digamos, toda una lucha poder generar el apartamiento de este juez y lograr que la investigación recaiga en otro juzgado que no sea el de Bailaque. Por una parte. Por otra parte, lo que nosotros pensamos respecto de la posibilidad de revertir o no la situación de del sobreseimiento, quizá esto sea una de las cosas más posibles de que la Cámara revierta esta situación. Lo que sí va a ser real y verdaderamente difícil es volver a generar decisiones de dictados de prisiones preventivas. Uh-huh. Esto realmente va a ser difícil, más allá de los numerosos elementos de prueba que hay, en concreto en relación a Vivas puntualmente, hay muchos elementos de prueba específicos. Este es el panorama general que se nos abre. Nosotros en esta semana vamos a estar presentando la apelación. Va a llevar un tiempo para que la Cámara fije la fecha de audiencia. Estamos hablando de un plazo de, ojalá que sea breve, pero entendemos que vamos a estar dentro de los 2-3 meses. Uh-huh. Recién para ir a Cámara y discutir a ver si revierte el sobreseimiento de los 5 imputados. Nosotros, más allá de eso, pensamos que la resolución de Bailaque, por un lado es evidente, no obedece a los elementos de jurídicos, no obedece a los elementos de prueba que hay en la investigación. Su decisión responde a otra cosa. Responde al marco de presión corporativa del gobierno provincial, del fiscal regional, del jueces de la Corte Suprema de la provincia. Evidentemente, esta resolución pudo haber tenido motivaciones provenientes de presiones de organizaciones vinculadas a o a la barra de Newell's o a las organizaciones que tenían, digamos, relaciones comerciales con la tienda. Y nos parece que por ese lado hay que buscarle la explicación de la resolución del juez Bailaque. Un ovillo duro de desenredar, pero no imposible, ¿no? Sí, es muy oscuro, es muy denso, es una situación muy pesada que verdaderamente es difícil de llegar. Cuando aparecen los nombres de estos actores, las cosas se empiezan a complicar y tienen este poder de generar una decisión escandalosa de exposición pública de un juez federal, porque el juez sabía que al otro día iba a estar en todos los medios, que iba a salir, su nombre y su rol y su desempeño iba a ser cuestionado, y sin embargo esta organización tiene el poder de generar en este juez esa decisión. Juez que fue designado en la era kirchnerista para avanzar en Rosario con los juicios de lesa humanidad y termina produciendo esta decisión que es generadora de impunidad. Claro, una cosa contradictoria en absoluto. Es generadora de impunidad, que da un mensaje claro, sobre todo al poder político, al poder policial, de que puede seguir actuando y puede seguir interviniendo de esta manera, legitimando sus sistemáticas detenciones clandestinas que produce todo el tiempo y todos los días. Y esto es gravísimo. Entendemos que, digamos, estos procesos de lucha en los que nosotros estamos involucrados y que acompañamos y que al día de hoy ya han generado un cambio para nuestra vida cambió para siempre a partir de la intervención de estas causas. Es bien importante el mensaje que uno puede generar desde las decisiones judiciales. El proceso de construcción de justicia colectiva y social, como se viene intentando y generando desde las multisectoriales y desde las organizaciones de las propias víctimas, tiene un sentido claro de ir en contra y determinar con situaciones de impunidad que se generen condenas, que se determinen los responsables, que se los exponga públicamente, que toda la sociedad sepa lo que han hecho, para de esta manera poder comenzar a dar pasos hacia el el sentido de ir evitando estas situaciones, ir generando mecanismos de control, ir generando prevención en este sentido. Cuando se producen estas decisiones, digamos, en el caso de la investigación de Pichón, es un mensaje claro en el sentido de que corporativamente el Poder Judicial está sosteniendo una situación de impunidad.